vaya sucediendo en la escena política del país. Esta entrevista hecho por Paul Pellón, a quien pueden seguir en @Paul_Pellón, así lo pueden seguir. Y también hecho por Rafa Suárez, a él lo pueden seguir en @MephistoMX. Va a estar muy buena esta entrevista, también tendremos información importante sobre lo que está aconteciendo en la elección, ya en la campaña del Estado de Puebla, información que nos manda Rafita desde Estados Unidos. A él lo pueden seguir en @Rafi_tu, con doble F y con I latina, Rafi_tu. Y bueno, también tendremos algo que nos envió, ¿quién más nos mandó audio? Rafa Suárez también, Paul Pellón, Rafita desde California. Y bueno, ahorita vamos a ver, son varios audios que tenemos por ahí que programar. Sean todos bienvenidos, disfruten de este programa. Recuerden que este programa es todos los jueves a las 7 de la noche y en punto de las 8 de la noche ya estará posteado en las páginas de Radio La Nueva República y de desde la izquierda.mx. Ahí estarán el audio para que lo escuchen en otro momento del día, si lo quieren volver a escuchar, o envíen que no lo pudieron escuchar a las 7, bueno, pues lo puedan escuchar a la hora que ustedes gusten. Ahí va a quedar el podcast grabado para todos ustedes. Disfruten sus vacaciones, felices vacaciones a todos también, y aquí vamos a andar al pendiente de cualquier cosa que vaya sucediendo. Bueno, vamos a estar listos para informarles a todos ustedes. Disfruten este programa, este jueves santo, y Blue Demon también. Thank you. desde la izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda. Bueno, pues quiero presentar para todos ustedes esta traducción que hace nuestro amigo Rafito desde Estados Unidos, esta traducción que hizo del colectivo Anonymous acerca de Julian Assange en este ataque a su libertad, en esta traición de su estado político, de su situación desventajosa frente al todo el poder de Estados Unidos, del Reino Unido. Y bueno, pues él se dio a la tarea de traducir este comunicado de Anonymous y los trae para todos ustedes. Disfrútenlo, pónganle mucha atención sobre todo. Ciudadanos del mundo, este es un mensaje para el gobierno del Reino Unido y sus comparsas, que trabajan para silenciar a los denunciantes. Como muchos de ustedes saben, las autoridades del Reino Unido han arrestado al cofundador de Wikileaks, Julian Assange, a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Este es el movimiento que se esperaba durante algún tiempo y el propio Assange incluso nos advirtió sobre el inminente arresto. Este arresto y la mayor persecución contra Wikileaks y otros denunciantes envían un mensaje claro de que estos gobiernos no se detendrán ante nada para mantener sus secretos. Assange es un enemigo de Estado porque ha expuesto los crímenes tanto de izquierda como de derecha. Assange se vio obligado a exiliarse luego de exponer crímenes de guerra en nombre de la administración de Bush, como el video de daños colaterales que Chelsea Manning filtró a la organización. El video muestra evidencias gráficas de crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en el extranjero, que en esos momentos muchos conservadores creían que ponía en peligro la vida de estadounidenses. Assange, años más tarde, se encontró que el punto de mira de los liberales, después de que su organización filtró evidencias exclusivas de corrupción sobre Hillary Clinton, justo antes de las elecciones del año 2016. Después de exponer a Hillary Clinton, Assange fue etiquetado como un activista ruso, aunque nunca existieron pruebas que respaldaran las afirmaciones. Al final de cuentas, Assange es un verdadero periodista que habla con la verdad, sobre el poder, sobre la corrupción, ya sea de izquierda o de derecha. La era moderna tiene pocos periodistas reales, que ya no tenemos ni siquiera la mínima idea de cómo es un verdadero periodista. En su lugar, tenemos encabezados de las noticias que reportan bytes de sonido que no son sustentables, que están diseñados para vender narrativas específicas. Muchas fuerzas poderosas de todo el mundo han trabajado para hacer esto posible. Personas influyentes que representan a los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y Ecuador han firmado este ataque sin precedentes al periodismo. Estos intereses han optado contra la gente sin temor porque creen que sus posiciones de poder les otorgará protección contra las consecuencias kármicas de la realidad. Por estas acciones, están acercando al mundo libre a una revolución generalizada, y esto es sinceramente lo que puede ser necesario para detener estos avances constantes en contra de nuestra libertad. Esta debería ser una revolución pacífica que se libra en muchos campos de batalla, incluido el ciberespacio, el dominio de Anonymous. Cada persona poderosa que haya firmado esta orden debería estar temblando en sus botas, porque las fuerzas de Internet están a punto de ser desatadas sobre ellos. Desde la CIA y el presidente de los Estados Unidos hasta los oficiales que sacaron a Assange de la embajada, todos ustedes se han expuesto como enemigos de la gente y es hora de que Anonymous actúe en consecuencia. Otro campo de batalla que las personas libres del mundo necesitan para dominar son las calles, las protestas callejeras. A veces se considera un esfuerzo inútil para la revolución actual que se está gestando. En Francia y en otras partes del mundo se está desarrollando. Nos muestra cómo los gobiernos pueden someterse a la voluntad del pueblo. Durante semanas, Assange y Wikileaks han estado publicando advertencias de que el arresto será inminente y la gente del Reino Unido tuvo todas las oportunidades oportunidades para formar una cadena humana alrededor del edificio para evitar que las autoridades hicieran el resto. Sin embargo, todavía no es demasiado tarde para tomar medidas similares. Si hay protestas que rivalicen en escala e intensidad de las recientes manifestaciones en Francia, donde abarrera el Reino Unido, en respuesta a la detención de Assange, podría ayudar a proteger y posteriormente cambiar el resultado de su caso. Assange ha sido nominado por el Premio Nobel de la Paz cada año, desde el año 2010, cuando su caso comenzó a atraer la atención de los medios internacionales y es amado por la gente del mundo, especialmente aquellos que tienen el sentido de ver a través de la propaganda que justifica la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Desafortunadamente, el establishment no siente lo mismo, por lo que esta es una advertencia para el establishment. Dejen a Assange libre o pagarán. Ha llegado el momento de que nos unamos. Ha llegado el momento de que nos levantemos y luchemos. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Sueña, siente que el Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues ahora vámonos con este tema importante que es muy actual, sobre todo para todos los jóvenes. Este tema del liderazgo transformador, algo que está pues llevando a cabo Morena en todo el país, impulsando estos nuevos liderazgos juveniles y que tengan influencia en su comunidad, en la sociedad, a nivel estatal, municipal, nacional. Este liderazgo transformador, un tema muy importante que nos trae Rafa Suárez, @MephistoMX. Escuchémoslo. A lo largo de la historia se han presentado diversos liderazgos juveniles que han dejado huella en sus localidades o en los ramos en los que se desempeñan, pero pocas veces han tenido un reconocimiento protagónico sostenido, pues suelen limitarse más a una suerte de gracia tierna que se les concede poseer. En los tiempos recientes, personajes como Malala Yousafzai de Pakistán, Joshua Wong de Hong Kong y Camila Vallejo de Chile son algunos de los liderazgos juveniles que han permeado en los medios de comunicación del mundo con sus movimientos políticos sociales. Cada uno de ellos tomó su causa, peleó e influyó en su sociedad. Pero siendo la población juvenil más de un cuarto de la población mundial, la notoriedad mediática en los últimos 20 años de solo tres liderazgos políticos sociales juveniles es mínima. La Organización Panamericana de la Salud, en su documento La Juventud y el Liderazgo Transformador, propone formar a las juventudes para ejercer liderazgos que se alejen de las intervenciones con los poderes tradicionales, es decir, abandonar los ejercicios de liderazgos carismáticos, servidores y gerenciales y tomar el liderazgo transformador. A continuación vamos a explicar brevemente estos distintos tipos de liderazgos. Por ejemplo, en el liderazgo carismático, los términos son establecidos por la persona líder con requerimiento de lealtad y obediencia a cambio de protección y guía. En el liderazgo servidor, el vínculo es las necesidades y requerimientos de las personas lideradas. La persona líder está al pendiente y al servicio de las necesidades de sus seguidores. En el liderazgo gerencial, el centro se encuentra en la asignación y el control de tareas y responsabilidades para la organización, orientación a la eficacia global, más que a las necesidades de los seguidores. Y por conclusión, el que recomienda esta organización es el liderazgo transformador, porque en este el contrato tiene pie en la igualdad. Es dinámico en función de los requerimientos de las situaciones inciertas y cambiantes y de los temas concretos o específicos que dan contenido a los vínculos. Entonces, el modelo emergente del liderazgo transformador hace referencia a los grupos y o las personas con las siguientes capacidades. Tienen visión de futuro y el escenario social por construir. Pueden trabajar con otros en la formación de un grupo y de las tareas de un proyecto. Reconocen procesos y tienen flexibilidad para adaptarse activamente a ellos. Tienen actitudes de servicio y potencial para la conducción, privilegian la imaginación, se basan en el conocimiento y en la información, saben escuchar y también comunicar, promueven la motivación de la gente, tratan la ambigüedad y el conflicto, asumen el riesgo a una costa de la propia seguridad y tienen alto compromiso con sus funciones y contenido ético.

desde la izquierda de la izquierda. Bueno, pues ahora disfrutemos de esta entrevista muy interesante y muy espontánea, muy fresca. Esta entrevista que realizaron miembros del colectivo Desde la Izquierda, Paul Pellón y Rafa Suárez, a quienes pueden seguir en arroba paul-pellón y arroba mephistomx. Esta interesante entrevista que le realizaron a la diputada federal Tatiana Cloutier, a quienes les mandamos un afectuoso abrazo, un saludo y un agradecimiento por haber concedido esta entrevista al colectivo Desde la Izquierda. Disfruten de esta entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos del colectivo Desde la Izquierda? Pues aquí estamos en la Cámara de Diputados, acompañados de Tatiana Cloutier, quien es diputada federal actualmente, ha sido diputada federal anteriormente. Una vez. Candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García. Así es, en 2009. Y también fuiste diputada en otra... candidata a diputada también. Fui en el 2015 por la diputación local en San Pedro Garza García. Perfecto, pues vamos a platicar un poquito aquí con ella, a ver que nos comparta su opinión sobre lo que está pasando en la vida política del país. Nos acompaña nuestro compañero Rafael Suárez también. Es tan un placer aquí compartir con alguien que vino a revolucionar el proceso electoral pasado y a quien le debemos mucho los resultados obtenidos. Es su participación fresca, punzante, el manejo de la ironía fue bastante bueno. Y siempre es atinado reconocérselo. Gracias, gracias. Pues aquí estamos en la Cámara, aquí estamos trabajando. Nos estabas comentando sobre el cuadro que tenemos precisamente aquí atrás. Hay una exposición lindísima. Hay dos exposiciones ahorita que tenemos, ahorita que se celebran los festejos propios de Zapata. Tenemos una allá al fondo de Zapata y este es de Veracruz, ya ves los famosos 500 años de Veracruz. Y me encantó porque es una exposición, si vieron ahorita el recorrido, que tienes diferentes fotografías de diferentes ángulos de Veracruz. Y esta me encanta porque dice, fíjate, retrato robado, una española debe haber andado de vacaciones ahí, porque dice que la foto es tomada por una española, y pues pasó y tomó la foto. Me parece que la foto habla mucho de sí mismo, ¿no? Un niño observando lo que pasa, yo creo que sí, están muchos mexicanos hoy observando lo que pasa. Pero esperemos que no lo observen tras la barrera, ¿no? Sino que sean parte de él, ¿no? Ese es parte de él, está joven, está muy niño todavía y todavía puede mantenerse atrás de la barrera. Nosotros por eso estamos de este lado, porque ya tenemos que estar actuando. Para generar ya un cambio en el país, ¿no? Así es. La vida política ahorita en el país está un poco ríspida, están chocando los partidos, está chocando incluso el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados, en este caso Morena. ¿Qué le recomendarías al partido para que no tenga este tipo de problemática? Fíjate, te cuento un poco, en el grupo yo no veo esta situación propiamente aquí adentro, por lo menos no se ve o no se ha manifestado de esta manera. ¿Qué sí veo es, afuera, vamos a poner que es donde está el partido? Aquí como que hay cosas que te unen en términos de tareas y todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa normalmente, y es lo que me ha tocado ver a lo largo de muchos años observando la vida política o dentro de la vida política, es que cuando se llega al poder, si no eres muy cuidadoso propiamente de poner reglas muy claras de cómo te vas a manejar y no venir la voracidad propiamente de lo que puede pasar, te puedes como autocomer o te carcomes y destruyes lo que lograste, no estando consciente que había un objetivo y que el objetivo no se acaba logrando el objetivo primario, ¿no? Que era la presidencia, en este caso con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Si nos vamos a atrás, recuerdo mucho cuando gana el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, luego con Felipe Calderón, el partido se acabó. Digo, pues lo vemos, hasta Felipe y Margarita se fueron y se llevaron, o sea, como diciendo, y no me voy solo, y se llevaron su pedazo, ¿no? Luego vimos el PRD, la actuación esta de algunos de los grupos estos que es muy conocido de algunos de ellos, los chuchos y todas estas cosas, fue muy obvio cómo se destruyeron a sí mismos y cómo empezaron a trabajar para un solo interés y se perdió el partido. Aquí digo, los resultados son obvios, ¿no? Luego tenemos también el Partido Verde, lo platicábamos hace rato, el Partido Verde sufre un descalabro grande en el estado donde nace, que viene siendo Chiapas, donde hay toda una situación en donde aunque sobrevive como con respiración artificial, no tiene vida, o sea, es sí, muy curioso, siempre sí, ha vivido como de la mano de alguien más, ¿no? Entonces, para mí el gran reto que hoy se presenta, y dirían, bueno, ¿y qué tiene que opinar ella si no está dentro de Morena? Sí digo, porque el hecho de que no fortalezcamos a los partidos, y no estoy hablando solamente de Morena, sino el hecho de que no tengas partidos fuertes en la vida pública de un país, te complica la parte democrática. Entonces, creo que Morena tendría que ser muy cuidadoso hoy en día de entender. O sea, no todo es gobierno ni todo es partido. ¿Cómo le haces para combinar unas cosas y otras? ¿Y cómo le hacemos también, y lo pongo así, para en las coyunturas que se dan, en dónde se cierra la puerta? Sí, además entendiendo como partido fuerte aquel que lleva una vida pública importante, ¿no? Así es, así es, y no pasajera, que lo dijiste. Uh-huh. Fuimos un movimiento, llegamos Andrés Manuel y ya se acabó. Pues no se puede, sí, o sea, sí, eso claro, no es lo que se quiere. Sí, porque no es nada más en la vida electoral, sino así en la vida es, diaria, para sumarse a las grandes problemáticas del país. A la cuarta transformación, que tiene, exacto, que ver con el cambio individual, que se convierte en un cambio colectivo a través del ejercicio del poder. Y también no solo los militantes podemos aportar, porque no, es un no, partido no, de todos, entonces tanto simpatizantes como los que coyunturalmente participan son trabajadores sin tener afiliación, así es, toda la gente puede intervenir, porque esa es la idea, ¿no? Y así fue como nace el movimiento, de alguna manera, uh-huh, un movimiento incluyente con objetivos muy concretos, y bueno, ya meterte a la vida propia de un partido tiene sus reglas y todo, y tiene que cuidarse con mucho cuidado, porque es lo que le conviene al país, y no nomás de Morena, a todos le conviene que los partidos funcionen y funcionen bien. Por eso me encanta, es como regresar al objetivo que le dio vida a los partidos, ¿no? Que ahorita no voy a meter a Morena como tal, pero dices, cuando los otros que perdieron ahorita, y a esto voy, que tiene que cuidar Morena, cuando te alejas de la razón que para la cual fuiste creado, que es vincularte con la gente, estar escuchando a la gente, estar cercana a la gente, y poder llevar a la acción lo que la gente está proponiendo, es cuando dices tú, ok, sí hay una vinculación, si no, pues les pasa lo que les pasó a los demás. Estamos viendo que gran parte de esta problemática es que algunos políticos empiezan a ver por sus intereses propios y dejan de ver la problemática del país, dejan de interesarse por la sociedad. ¿Tú crees que sea ese un problema? Normalmente, cuando yo me olvido del bien mayor o del bien colectivo y empiezo a decir, vámonos tú y yo al grupito, o sea, vámonos a la onda grupera es peligrosa en los partidos. Y ahí empiezan las fragmentaciones. Así es. Y se termina por destruir el partido. Así es, vas haciéndole hoyos. Por eso los candidatos independientes, por eso los diputados independientes, senadores independientes. Fíjate, creo que sí y no. Creo que los independientes es como un derecho que se tiene en el país. Es decir, se tiene que tener derecho, y creo que los candidatos independientes, para mi gusto, donde surgen mejor, donde tienen mayor resonancia, son en las alcaldías. ¿Por qué? Porque la alcaldía es el lugar más cercano a ti y a mí, o sea, al ciudadano común. Y al ciudadano quiere que tú seas el alcalde, y no le importa por quién, si vas por A, por B, por C o por no. Y si ninguno te abre la puerta, te dice, oye, vamos, tengo el derecho a competir por la vía independiente. Y creo que esa es la parte donde la gente tiene que tener este derecho. Y otra vez, si las circunstancias se han cerrado, alejarse propiamente de dejarte de vincular con los partidos, la gente dice ahí, Paul, yo quiero otro camino. De hecho, tú consideras que las redes sociales, porque tú tuviste un papel súper importante en las redes sociales en esta campaña de Andrés Manuel, fuiste un ícono en las redes sociales dentro de la política. Tú consideras, bueno, nosotros desde las redes sociales sí vemos o solemos ver a las personas más que a los partidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo consideras tú que debería de ser el actuar de las redes sociales ahorita, con esos problemas que están surgiendo con los medios de comunicación, con los políticos de contra? ¿Cuál es la actuación que deben de tener las redes sociales para poder seguir influyendo en la vida política? Fíjate, dos cosas. Primero que nada, digo, ustedes como desde la izquierda tuvieron un trabajo fundamental, importantísimo. Gracias. O sea, fueron como son un brazo muy importante, y yo lo menciono una y otra vez. Este trabajo fue un trabajo colectivo de muchísimos mexicanos que hicieron trabajo similar al de ustedes, y cuando digo similar es como hicieron diques, sí, en donde quisieron, en donde estuvieron haciendo esto para poder comunicar de una manera más importante. ¿Qué veo yo ahorita que está pasando, no? Cuando dicen, se está muy polarizado. Híjole, primero, hay una creciente, o sea, hay una cantidad de bots impresionante que andan circulando por ahí. De quién son, quién sabe, ni me voy a poner a la discusión esa, pero los tienes y es muy evidente. Y también que están destinados a, pones una cosa, un nombre o algo y rápido se va así como el como el enjambre, todos al ataque, ¿no? Sí, sí. Y entonces, digo, ahora, ¿cuál debe ser el papel de las redes sociales? ¿Qué me ha gustado a mí del tema de las redes sociales, no? Antiguamente, cuando un medio de comunicación o los medios de comunicación o la tecnología estaba muy cerrada y era muy costosa, pues no había manera de decir lo que tú opinabas, ni mucho menos, si no nos podíamos escuchar o conectar unos con otros, más que a través de una publicación que quién sabe si juntábamos la lana para que saliera, sí, o panfletito, ¿verdad? Sí. Y ahora no, esto nos permite crear puentes muy rápido entre unos y otros, y también poder desmentir o dar tu visión con respecto a las cosas. ¿Cuál sería, así como, y lo digo mucho, la invitación que yo manejo mucho públicamente y les digo, es lo que no se vale, es groserías, o sea, estar diciendo, o sea, que te vaya a descalificar, o sea, decir eres un pendejo, no estás de acuerdo conmigo, y, sí. ¿Sí? Pero no meterme en esa parte, porque en el anonimato es muy fácil hacerle al valiente, esa sí. Es una de las cosas importantes, y la otra es el tema de las fake news, ¿no? Que sí se vuelve interesante en las redes sociales, que puedes jugar mucho con todo lo de la tecnología para meter humor, para meter sarcasmo, para meter explicaciones más didácticas que no las meterías en otro dinámica porque no te da, no te da el tiempo, no te da el dinero, no te da esto, y también que a veces puedes dejar una opinión con respecto a algo o inclusive con todos estos fotografías, los GIFs, ¿no? Que son que tienen movimiento, es muy dinámico, muy padre, y a veces inclusive con los memes, que viene siendo una caricatura de alguna manera, puedes compartir información que se hace más digerible y que de otra manera sería muy aburrido. Nosotros, por ejemplo, nos han funcionado mucho los videos, ¿no? Porque es una forma que además uno los puede guardar y ver con tiempo, sí. Volver a ver y luego ya comentar. Entonces se arma un debate a veces muy instantáneo. Así es. A veces con un tiempo que sirve como de reflexión, un parón para decir, bueno, hace unos días que lo publiqué pensaba esto, pero con este comentario que me dijo este internauta, ya le pienso por este otro lado, ¿no? Entonces se enriquece el debate. Así en es. Realidad, es una herramienta que hay que ocupar bien, de la mejor manera. ¿Lo vas a seguir haciendo, Tatiana? ¿Vas a seguir utilizando las redes sociales como punta de lanza para...? Pues yo te digo, para mí me parece, primero que nada, digo, estoy en una posición ahorita obligada. Obligada, es decir, es una manera de tener una vinculación con la sociedad, es una manera de tener un contacto. Y te digo, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? En el Facebook, ¿qué me pasa? Yo me meto a contestar y llegan algunas peticiones, rediriges, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que no sabe a veces, oye, es que se están quejando de esto, oiga, esto le toca al alcalde, oiga, esto le toca al gobernador, oiga, esto, fíjese aquí. O a veces inclusive, oiga, ¿dónde puedo esto? Ah, mira, aquí van las ligas de los programas sociales, no sé, ¿verdad? Puedes compartir mucha información y creo que es una manera de vincularnos con la sociedad y escucharnos. ¿Qué si no somos? Y esto lo digo, o ¿qué si no soy? Para no hablar por los demás, pero creo que a ninguno le interesaría. No somos basurero. ¿Por qué? Porque esto pasa. La gente cree que porque eres funcionario público, porque eres diputado y ellos te pagan con los impuestos y eres como empleado. No eres, eres un empleado de la sociedad que tiene derecho a vomitarte o a aventarte caca. Y eso no se vale. Eso sí no soy, ¿no? Entonces sí sigo en las redes y no soy basurero de nadie. Por eso no permiten los insultos ni nada. Te digo, una cosa es que me digas, oye, no estoy de acuerdo contigo, vieja tonta, lo que es de allí, pero otra cosa ya es cuando se meten con unas palabras que dices, híjole, ¿sí? Entonces yo sí los bloqueo en esa parte, porque y además te das cuenta rápidamente que son bots, ¿no? Las redes sociales tienen que madurar, tienen que entrar a la era de la información, de realmente documentarse y abrir un debate sano, que es la oportunidad que tenemos actualmente esta generación para debatir con personas que están directamente en cargos públicos y que antes no se tenía, ¿no? Entonces, el llamado a la sociedad que maneja redes sociales sería ese precisamente, sí, que maduren en ese nivel de debate. Bueno, son tres cosas, fíjate, una más es que tu participación no sea desde acá. Desde atrás de la barra. Así es, o sea, desde el clic, ¿no? Sí es el clic una manera activa, pero hay que ir más allá. Si te quedas en el clic, es como decir, es que hay que reciclar y no reciclas, pues de nada sirvió que lo pusieras en él, ¿no? Y así creo que es esta parte de las redes sociales, ¿no? Hay que ir más allá del clic, esa es una. La otra, lo que te decía, es no se vale esconderse en el anonimato para decir lo que no te atreverías a decirme cara a cara. Que hay que aprovechar, como decía Paul, es la herramienta que tenemos esta, de esta generación en adelante, como lo que no tuvieron las anteriores, ¿no? Porque es una ventana de ida y vuelta, ¿no? Es lo importante, y qué bueno que los jóvenes que ya nacieron con esto. Totalmente. Ya naden como peces en el agua, ¿no? Y te da también un poquito de termómetro de lo que de qué está pasando, ¿no? Sí, de la inmediatez. Te da termómetro, ¿no? Sí. Te da termómetro de si esto gustó, si esto no gustó, si esto tiene una aprobación, ¿no? Y cuando digo aprobación, no, no es de temas, de algunos temas de lo que está pasando como en la vida pública. Como la reforma educativa en estos momentos, ¿no? ¿Le querías comentar algo sobre la reforma educativa? Bueno, comentamos hace rato que eso es un tema ahorita muy vigente, ¿no? Que polariza, de por sí ya es un tema. Fíjate, polariza, y te cuento un poco lo que me ha tocado ahorita ver en las redes de nosotros, ¿no? O sea, en las redes mías ahorita, es la gente sí quiere una reforma, la gente sí siente que la reforma anterior era una reforma que abusaba de la parte esta del docente en términos laborales. Exacto. Más ahorita, con este comportamiento que se tuvo afuera de cámara hace algunos días por algunos grupos de la CENTE, y digo algunos porque no fueron todos, dejó un muy mal sabor de boca en la población, y que la población dice, eso sí no queremos, ¿no? Entonces sí queremos una reforma, sí queremos una reforma educativa que no agreda al maestro como lo ha hecho y que no lo descalifique. Y que lo respete, pero el respeto se gana. Claro. Y si yo me estoy comportando como algunos se comportaron aquí afuera, se complica. Sí, sin chantajes y con una visión de transformación, ¿no? Porque no podemos repetir lo que... No, pero además, no sé si viste tú, unas venía saliendo un carro y pum, de entrada le dieron un golpanazo en el carro y empiezan a empujar. Sí, como, sí. ¿Por qué? Claro. O sea, ¿cuál es el motivo de agredir? Cuando nadie te está agrediendo, puedes estar de acuerdo o no, pero no tengo por qué agredir físicamente, claro, ni a un vehículo ni a una persona, porque no estoy de acuerdo con ella. Sí, ¿no? Porque no se les ha reprimido, no se les ha... Se ha sido demasiado respetuosos y cuidadosos, y sigue una mesa de diálogo, pero dices, claro, tú, no es esa la manera. Y también yo digo mucho, y la gente te lo pone, es, se educa no solamente en el aula. Pues las redes, estamos también en contra de ese tipo de violencia. Así como estamos en contra de la violencia en redes sociales, también estamos en contra de la violencia más en las calles y la violencia física. Estamos en una parte en la que los maestros parece que no quieren ceder. Parece que quieren absolutamente, bueno, los de la coordinadora, alguna parte radical está en esa posición de no ceder y querer absolutamente todo para ellos. Todo o nada. Eso se sale totalmente de la democracia. ¿Y cuál es el llamado que le harías a esa fracción que se tiene que dar cuenta? Nosotros lo vemos así desde las redes sociales, que se les están abriendo las puertas, que se están dando opciones para llegar a un buen fin que nos beneficie a todos, porque nosotros como sociedad también tenemos derecho a obtener un beneficio de las reformas que se hagan. Ellos como trabajadores también lo tienen, pero se tiene que llegar a algo. ¿Cuál sería ese consejo? Fíjate, para acabar y nomás con esto? Me regreso otra vez al trabajo de nosotros como legisladores. O sea, no se nos olvide que cualquier funcionario público es pagado con tus impuestos y con los míos. Entonces, ellos también. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, pues hay muchos patrones. ¿Sí? Que se vuelve paradójico. Entonces, tienes que decir, tienes que ser todavía mucho más consecuente y más responsable en el actuar. ¿Por qué? Porque tienes muchos patrones, ¿no? Y entonces tienes mucha gente que dice, oye, hasta cuando compro mis chicles te estoy pagando porque estoy pagando impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Para caminar y encontrar un acuerdo, todos tenemos que encontrar en un punto para encontrarnos, ¿sí? No te puedes, o sea, si ahorita nosotros quisiéramos llegar a un acuerdo, todos tenemos que caminar a un punto para, o sea, dar un paso para encontrarnos. No se vale quedarte aquí para que ustedes tengan que caminar dos pasos. Todos tenemos que caminar uno para poder encontrarnos en un punto común. Y eso es lo que le está faltando a esta fracción radical. Yo así lo interpreto. Nosotros también en las redes sociales así lo interpretamos. Ese es el sentir, ¿no? Sí, ese es el sentir. Y nosotros como ciudadanos, lo que estamos haciendo precisamente en redes sociales es exigirles también a ese sector que recibe su ingreso de nuestros impuestos, es que se sienten a dialogar, que lleguen a los acuerdos necesarios, donde no todos van a ganar el 100%. Por eso te digo, todos tenemos que caminar a encontrarnos. Se tiene que negociar. Entonces, pues esperemos que lleguen a buen fin en todas las negociaciones que están así haciendo. Esperemos que no se vuelvan a poner aquí afuera a obstaculizar. Se pueden manifestar, pueden protestar, siempre ha habido libertad para ello en este gobierno, pero yo creo que las agresiones no van ni aquí, ni en redes sociales, ni en ningún, ni en ningún ámbito. Sabes que el concepto de negociar que ahorita ocupamos es en el buen sentido, ¿no? En el, la alta política. Como ese decía, llega Tatiana, buscar un acuerdo para avanzar. Exacto. ¿Sí? Nada, no es negociar acá por la mesa, ni nada truculento. Sí, no es a la Diego Fernández, ¿no? Sí, es aquí arriba. Sí, es. ¿Eh? Pues amigos, muchas gracias por estar escuchando, por haber escuchado esta transmisión, haber escuchado las palabras de la diputada Tatiana Cloutier. Esperemos muy pronto poder volver a platicar con ella o con algún otro personaje de la vida política para que las hagamos llegar a ustedes, y vamos a dejar que siga trabajando, porque para eso está aquí, para trabajar. Tatiana, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Gracias. Continuar escuchando desde la izquierda. ¿Qué tal? Excelente entrevista, ¿verdad? De Paul Pellón y Rafa Suárez a Tatiana Cloutier. Y bueno, pues con este audio damos por terminado el programa de hoy, deseándoles una feliz Semana Santa, que sigan disfrutando estos días de asueto, estos días de descanso, estos días de relajación, y los que no tengan esos días, bueno, pues échenle muchas ganas, aquí vamos a seguir en estas radios alternativas, disfrutando, informando para todos ustedes en Radio La Nueva República y en Radio AMLO. Esto fue el programa Desde la Izquierda, del colectivo Desde la Izquierda. Nos escuchamos el próximo jueves. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.